la radio. Así que a mí no me importa el poder. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Las mujeres tienen mil poderes. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas en Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Buenas tardes y estamos nuevamente por Radio Central Mendoza y estás escuchando No te ahogues al aire, el programa de los guardavidas. Bien, ahí está, me encantó ese aplauso. Bueno, ya estamos en la emisión número 17 de nuestro programa, el magazine deportivo de Radio Central Mendoza. Ya arrancamos en este, ya estamos a 15 de septiembre. Ya estamos a poquito de la primavera, ya se está sintiendo el cambio climático. Bueno, al menos acá en Mendoza, porque en la costa atlántica está complicada la cosa, hay un temporal. Así que bueno, en el día de la fecha, quien les habla en este momento a cargo de la conducción y locución, Adrián Chaparro. En la parte de entrevistas y locución también está Agustín Castro, que en este momento no va a poder estar con nosotros porque bueno, también tiene otras actividades que atender, así que les ha dejado un saludo a todas las personas que escuchan el programa. Pero bueno, estará con nosotros ya en la próxima misión. En consolas y musicalización, mi compañero y co-equiper, el mago Andrés Francese. Bien, Como les decía, ya estamos a 15 de septiembre, hay un sol agradable y por lo que me dice el pronóstico climático aquí en nuestro dispositivo, hacen 24 grados en la ciudad de Mendoza, así que si van a salir a la calle les recomendamos llevar una prenda bastante sueltita, por ahí una botella para hidratarse, siempre es recomendable, y si no, bueno, tomarse un juguito en alguna de las plazas para salir a visitarnos o dar una vuelta al parque. Eso sí, tengan cuidado si andan por la zona de Godecruz, dicen que anda un mono suelto. Ayer nos enteramos la noticia de que se escapó del zoológico un mono con cola. Así que si lo llegan a ver, no le vayan a acercar ninguna clase de alimento ni nada, porque no sabemos qué puede tener el animalito, ¿no? Recuerden que si bien es un monito del zoológico, es un animal salvaje, no es un perrito, no es un cachorro. Por ende, tengan cuidado los niños que por ahí quieren jugar con el mono. Bien, les vamos a pasar las vías de comunicación para estar en contacto con nuestro programa. Pueden hacerlo vía mail y escribirnos a radionoteahogues@gmail.com. Ahí están las teclas. También pueden visitar nuestra página oficial. Pueden hacerlo desde sus buscadores. Colocan ahí radionoteahogues.wixsite.com/centralmendoza. Y bueno, ahí pueden navegar, conocer a los muchachos lindos que hacen el programa de radio, escuchar los especiales que subimos constantemente, compartir, si nos dan una manito, los programas anteriores y también las entrevistas de la gente que ha pasado aquí por el programa. Son un amor, los queremos a todos. Bien, también pueden visitar nuestro Twitter, también tenemos una cuenta de Twitter, la cuenta es @noteahoguesrat, si sí, es medio difícil, pero bueno, no nos dejaba poner nada más, es @noteahoguesrat. Por Facebook pueden visitar nuestra página oficial, que es noteahogues-radio online. Ahí pueden estar en contacto con nosotros, mandarnos también un mensajito que lo respondemos a la brevedad y ver todas las noticias que a diario pasamos por la radio, porque si bien solamente salimos los jueves, durante toda la semana estamos haciendo laburito para que puedan ver info ahí en nuestra página. Bien, pueden también comunicarse vía WhatsApp al 261-515-7995. Repito, 261-515-7995 para mandarnos un WhatsApp. Y si todavía no te han dicho, no te han contado, no tenés la aplicación en tu teléfono, bueno, escúchate. Podés descargar la aplicación desde tu Play Store, desde tu celular, ¿sí? Pones Radio Central Mendoza, como estoy haciendo yo ahora desde el celu, cliqueas ahí, se descarga, es una aplicación gratuita y ahí podés escuchar el programa de Radio Central Mendoza, este que es No Te Ahogues, o cualquiera de los que hay en el transcurso de la semana. Y si no, también podés escucharnos desde tu compu, si estás en el trabajo, o en la ofi, o en la pile, o donde sea. Acordate, si estás en la pile, de cuidar a los niños. Bien, podés hacerlo en radio.ctamendoza.com y ahí podés escuchar la radio. Dicho esto, bueno, vamos a una tandita musical. Bueno, arrancamos directamente ya con las notas porque estamos sobrados de tiempo. Son las 5 y 7 minutos. Bien, arrancamos con el segmento de notas internacionales. Comenzaron los Juegos Paralímpicos de Río. Así es. No tienen publicidad de los Juegos Olímpicos ni de un Mundial de Fútbol, pero los Paralímpicos arrancaron en Río. Por su dimensión y el número de atletas, es el segundo evento deportivo más grande del mundo. Escuchate eso, el segundo evento deportivo más grande del mundo. Ya sea en las pistas de atletismo, en las piscinas, en la cancha de tenis o de básquetbol, el evento para deportistas con impedimentos físicos ofrece una amplia gama de competiciones. El torneo, a lo largo de 12 días, que hasta el 18 de septiembre, ya estamos a 15, ya estaríamos a poquitos días de finalizarlo, pondrá oficialmente el punto final a la fiesta olímpica de lo que fue Río 2016 en Brasil. La ceremonia solo pudo verse en directo por DTX, por eso no ha estado siendo difundida por los medios masivos de comunicación. Por Deporte B, exactamente, por eso por ahí nosotros que bancamos al deporte, cualquiera sea la actividad, tratamos también desde la red de difundir la noticia de los deportistas, tanto nacionales como internacionales, que están representando estas Olimpiadas. Bien, si bien DTX fue uno de los pocos canales que cubrió el evento, ¿sí? No pudimos conocer y admirar a todos los atletas que representan a nuestro país y al resto del mundo. La delegación argentina está integrada por 85 deportistas que compiten en 15 diferentes deportes. Los primeros paralímpicos celebrados en Sudamérica. participan en el 4.350 atletas de 176 países. Es el centro de interés del evento, que fue creado en el año 1948 originalmente como un torneo para veteranos de guerra y celebrado regularmente desde el año 1960. En él se mezclan el deporte de alta competición y los ingredientes de muchos dramas humanos con un potente mensaje de superación. Bien, para los que no lo pudieron ver, por ejemplo, cuando estaban llevando la antorcha olímpica para que llegara al pebetero, la persona que lo estaba haciendo en ese momento había una tormenta, así que se cayó cuando llevaba el pebetero, porque iba con un bastón, ¿no es cierto? Y los mismos que estaban ahí de seguridad lo ayudaron a poder separar por una cuestión de fuerza de voluntad, se escucharon los aplausos y demás, fue muy emotivo y pudo llegar con el pebetero para prender la llama olímpica de los Juegos. Bueno, esa es la noticia que pasó acá por No Te Ahogues y ahora vamos con la número 2. Bien, el Mundial 73 con 66 atletas argentinos, sí. El 4 de septiembre se llevó a cabo en Australia el Campeonato Mundial de Triatlón con una distancia de 70.3. En ella se han logrado clasificar 66 argentinos a la final de 85 competencias realizadas en todo el mundo. Más de 130.000 atletas han intentado lograr esta clasificación. Para los atletas sudamericanos, el aumento de competencias en la región ha facilitado de alguna manera que aumentara la cantidad de participantes en la región que ha ganado ya su cupo. Por primera vez estuvo una argentina disputando la final en la categoría de Elite Damas, que es la bonaerense Erika Simón, así que le mandamos también un saludo a ella. Esa noticia pasaba por aquí por la radio y ¿tenemos tiempito para una más? Bien, tenemos tiempito para una más. Bien. Esto llega desde España, contratos precarios, pagos en negro y falta de formación. Sí, esto nos llega desde los compañeros socorristas de España. Alegan los socorristas de España que es una profesión precaria en la que se hacen más horas de las que están firmadas. Muchas veces trabajan gratis o con horas pagadas en negro, ¿sí? No hay derechos a descanso, los ojos no resisten al poder del sol y al cloro por tantas horas de trabajo. Los chicos que trabajan en esta actividad generalmente son jóvenes que van de 19 a 23 años y tienen miedo de quedarse sin trabajo a esta altura del verano. Recuerden que en Europa, en esta época, ellos están en temporada de verano. Es más, yo creo que ya estarían cerrando la temporada de verano y nosotros estamos por entrar en la primavera. Muchos necesitan el dinero para pagarse la universidad. Por eso dicen que hay muchos jóvenes que asisten a realizar estos trabajos de socorristas en las costas o en los parques acuáticos y muchas veces no tienen la capacitación correspondiente. Algunos trabajan sin descanso desde junio por solo 1.400 euros al mes. Los compañeros de su gremio no paran porque no los dejan. No aceptan reemplazos porque esto implicaría el papeleo de poner en alta a los reemplazos. Hacen horas extras, firman por 40 cuando en realidad trabajan alrededor de 70 horas a la semana, ¿sí? Y hasta han terminado vendiendo entradas en la puerta de los clubes. O sea que, digamos, no solo cumplen la función los muchachos de ser socorristas y guardavías, sino que a veces los mandan a recibir ticket, a vender entradas, a un poco más, a tener que terminar limpiando los baños para que la gente vaya. O sea, esto tendría que estar una discusión que tenemos muy pendiente desde la Escuela de Salvamento de a la hora de preparar a los alumnos guardavidas profesionales que el día de mañana vayan a estar en esta profesión, que a la hora de agarrar un trabajo sepan qué tipo de trabajo aceptan, qué tipo de funciones tienen que cumplir ellos y por estas funciones cuánto es lo que se les va a pagar. Porque para eso se supone que tiene que haber un encargado que limpie los baños, tiene que haber alguien que revise las entradas en la puerta, porque tampoco un socorrista no puede estar manejando dinero, o sea, tiene que estar cuidando la pileta. No puedes hacer cinco cosas a la vez, porque ahí es cuando ocurren los accidentes. Bien, estos y otros casos similares son los que vienen visualizando desde la web Convenio Socorrista, que al parecer es una web que se dedica a asesorar a los guardavidas que tengan problemas con las empresas, ofreciendo información y servicios legales. Pero han decidido dar el paso en vista a los juzgados, ya que no son suficientes los casos para reivindicar sus derechos. O sea que están buscando conformar un sindicato, ¿sí? Algo que por acá también estamos peleando de este lado, en la región de Cuyo, por tener un sindicato de guardavidas que represente a todos los compañeros a la hora de defender sus derechos y tener sus puestos de trabajo durante toda la temporada. Bien. Según el convenio que regula la actividad en Madrid, se estipula que la jornada laboral debería ser de 35 horas a 9-12 euros la hora. Sin embargo, según la plataforma de socorristas, esto prácticamente nunca se cumple. O sea, que hay un piso de lo que se le debe pagar por hora al guardavía y no la estarían cumpliendo. Ya estaríamos para ir a la tanda, mi querido Mago. Bien, bien. Tenemos ahora para escuchar en el día de la fecha, como les habíamos anunciado en el día de ayer, por las redes sociales, hoy vamos a estar escuchando en el programa un especial de Divididos. Así que ahora nos vamos a ir a una tanda musical y los vamos a dejar con ¿Qué tal de Divididos? Estamos en la segunda tanda de No te ahogues y para cerrar con el bloque de notas internacionales nos quedó una en el tintero. Daniela Jiménez es medalla de oro en los Panamericanos de Toronto. La nadadora chaqueña Daniela Jiménez consiguió otra medalla dorada para la delegación argentina en los Juegos Parapanamericanos de Toronto al imponerse en los 100 metros pecho. La oriunda de Resistencia de 23 años consiguió el récord para Panamericano al registrar 1:21:36. Así, la Argentina repitió el logro conseguido hace 4 años en Guadalajara. Por la mañana siguió Sergio Sayas, quien consiguió la medalla de oro en 100 metros de espalda para inaugurar una jornada inolvidable en el país en natación. Así que una felicitación para estos dos nadadores que están compitiendo en Toronto. Y bueno, dicho esto, después de este temazo de Divididos, ahora sí vamos a ir al especial anunciado por las redes con Divididos. Bien, los integrantes: Catriel Ciavarella en batería, Diego Arnedo en bajo, Ricardo Mollo en guitarra y voz. Entre los ex integrantes podemos mencionar también a Federico Gil Solá en batería, Gustavo Colado en batería y Jorge Araujo también de batería. Es decir que lo que han cambiado en el transcurso de la época ha sido el baterista, pero generalmente divididos siempre son Arnedo y Mollo. Exactamente. En 1987 muere Lucas Prodan, sumo queda sin su líder natural, por lo que la separación resultó inevitable. Divididos fue, junto a Las Pelotas, una de las bandas herederas que comenzó a funcionar tras 6 meses de inactividad de sus integrantes. 1988, Hurlingham Project, esos eran de Hurlingham. Ah, genial. Formado por Mollo y Arnedo, llamaron a Gustavo Colado, ex Sobrecarga, y se bautizaron primero como La División, para optar luego por el nombre de Divididos. Ah, o sea que primero se llamaron La División. La División, pero... El debut se produjo en junio del 88 en un pub de Flores, casi sin repercusión. Casi todo el público de Divididos era el que seguía Sumo, o sea que arrastraba los seguidores de Sumo. Exactamente. Los pasajes más emocionantes de aquellos primeros shows eran cuando Divididos rememoraba justamente viejas canciones de como Divididos por la Felicidad, Mañana el Abasto, Mejor no hablar de ciertas cosas, todos temas de Sumo que hacían Boca. Como cover así, o sea. Claro, siguiendo con lo que venían de Sumo. Claro. 1989, tras un año y medio de tocar en pubs, lograron editar 40 dibujos ahí en el piso, que incluyó 11 temas propios, un cover de The Doors, Light My Fire y una adaptación de un poema de Thomas Elliot, Los Hombres Huecos. 90-91, Federico Gil Solá reemplaza a Colado en la batería y el trío ganó más potencia en la base. Para fines del 91 ya estaba en la calle el segundo trabajo discográfico, Acariciando lo Áspero, que acentuó el perfil del punk rock esbozado en la primera placa. En 1992, a pulmón, se produjeron varias presentaciones en obras sanitarias, donde pudieron promocionar sus álbumes, ya que la discográfica les negaba todo apoyo por falta de presupuesto, decían. Exacto. 1993, editan La Era de la Boludez. Logran mezclar el material en Estados Unidos con Gustavo Santolalla como director artístico. Santolalla, mira vos. Ajá, también estaba ahí. Casi todos los temas ya habían sido presentados como inéditos en los shows de obras, razón por la cual la repercusión del lanzamiento fue inmediata, a tal punto que el segundo disco éxito de ventas y fue reeditado. Ah, mira vos, genial. Ya para entonces la versión es... jornadas de canciones folclóricas se habían convertido en clásicos de la banda, como El Arriero, de Atahualpa. Genial. En el 93 confirmó a Divididos como el mejor grupo hasta ese momento al llenar un total de 3 estadios en obras. Mamá. Divididos fue quien dicen que acercó a los jóvenes al folclore a través de... Ah, mirá, a través de los temas... Claro, reversionando temas de Atahualpa Yupanqui. Es un recurso, rock, es un recurso, está bueno, claro. Está buenísimo eso. En 1994, en septiembre, Divididos se presentó entre 20.000 personas en el estadio de Vélez Sarsfield. Cifra que se agigantó al remarcar que la discográfica les quitó una vez más el apoyo ante la negativa del grupo para tocar como telonero de Carlos Vives. Y sí, o sea, Dividido con La Gota Fría, está todo bien Carlos Vives, pero no va. No va La Gota Fría con La Aplanadora del Rock, papá. 1995, en febrero se presenta en la explanada del viejo canal ATC en un concierto gratuito que convocó a 40.000 personas. Durante todo ese año se dieron una serie de internas que llegaron a poner en duda la continuidad del grupo. Tras el alejamiento de Solá, se incorporó como baterista Jorge Arauz, tercer baterista hasta ahora. Claro. Vamos tercero. Que provenía del grupo de fusión Monos con Navaja. Ahí están los monos. El mono va al club, ahí está de nuevo, el mono con navaja. Estas idas y vueltas condujeron al grupo a una notable crisis de convocatoria que llevaron a suspender la serie de obras que venían realizando desde el 85. En septiembre viajaron a Nueva York para grabar y mezclar el cuarto álbum, otro Letra Balanda. Ah, dice que El título tiene sentido, claro. El título tiene un sentido si lo leemos de adelante al revés, claro, de atrás para adelante. Claro, claro. No lo vamos a leer porque no. No, no, porque yo sé lo que significa, pero no vamos a decir el aire. No. Por favor, háganlo en su casa, no. Este disco incluyó títulos como El corte, Tomando mate en La Paz, Volverme a palos y Pasta fuerte. En 1997 las críticas recibieron el material en positivo. En octubre participaron del show en homenaje a los 20 años de las Madres de Plaza de Mayo, junto a León Gieco, Las Pelotas, La Renga, Los Piojos, Todos Tus Muertos, Animal, Ataque 77, Actitud María Marta, entre otros tantos. Sí, todos los muchachos, ¿ah? ¿Eh? Es más, hoy vi una entrada de ese show. ¿Lo viste? Sí, y salía 4 pesos con 50. Jodeme, en esa época, o sea, en el año 1997 podías ir a ver a León Gieco, a La Renga, a Las Pelotas, a Los Piojos, a Todos Tus Muertos por menos de 5 P. ¿Sí? Escuchate esa, menos de 5 P. Sí. La entrada popular, señores. 1998-99. Luego firmaron un contrato con la BMG, grabaron Gol de Mujer en Los Ángeles, con clásicos como Nene de Antes y Sobre las Piñas. El material fue presentado en el Parque Sarmiento y luego en el Estado de Obras. Editan 10 en el 99, un álbum de doble recopilación de éxitos. Ah, mira vos. En el año 2000, en plena crisis argentina, acuérdense del helicóptero, toda la cosa, grabaron y fue grabado y mezclado Narigón del Siglo, íntegramente en los estudios de Abbey Road de Londres, con producción de Afo Verde. Ajá. El disco tiene como subtítulo Yo te dejo perfumado en la esquina para siempre, editado el 15 de marzo del 2000. Tuvo en Parmil a su primer corte de difusión. Este material quedó marcado por la inclusión de nuevos sonidos. Sí, estamos escuchando. Ahí estamos escuchando Parmil. Caradura, yo diría. Con arreglos de cuerdas y guitarras acústicas, fue elegido el mejor disco del año en varias publicaciones gráficas y virtuales. En el mismo año, Divididos editó Viveza Criolla del 2000, una producción en vivo lanzada por Polygram, su anterior sello discográfico. 2001, en enero, Divididos se presenta en Ushuaia en el marco del ciclo Argentina en Vivo 2, ante 7.000 personas y con varias bandas locales. Ese mismo mes también compartieron escenarios con REM y Beck en la primera edición del festival Buenos Aires Hot Festival. Bien, ya llegamos al 2002. Entre shows y giras, la banda de Hurlingham lanzó otro disco de estudio con Cajita Musical como su primer single. Vengo del Placar de Otro del 2002, integrado por 14 temas compuestos por Ricardo Mollo y Diego Arnedo, bajo las directivas del ingeniero Álvaro Villagra. La banda integró distintos estilos y una variada gama de instrumentos y sonidos, hasta llegar al punto de trabajar con 12 violines, 4 chelos, fagot, corno y flautas. Lindo. 2003, la potencia de Divididos en vivo, catalogada como la aplanadora del rock. Claro que sí. Volvió a mostrarse en el disco Vivo Acá, otro trabajo doble grabado en vivo, aunque en formato electroacústico, con motivo de festejos por los 15 años de la banda. Muy bien, y ya vamos al 2004. En abril, Jorge Araujo anunció la desvinculación de la banda. Su lugar en la batería fue ocupado por Catriel Ciavarella, que es el baterista actual, quien había sido baterista de MAM, la banda de Omar Mollo, que es el hermano de Ricardo Mollo. Sí. Hay una historia. Hay una historia de eso, ya la vamos. Genial. ¿Vamos a una tanda? Vamos. Y seguimos después. Vamos a una tandita, ya estamos para la tanda. Tenemos para dejarlos ahora con un tema de Divididos. No, primero vamos a ir con los spots de la radio. Exactamente, primero vamos a ir a la tanda con los spots de la radio y después, a continuación de eso, les vamos a poner algunos temas de Divididos. El 38. Y después nos volvemos a ver en el aire de Radio Central Mendoza. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y

Y estamos nuevamente en el tercer bloque de No te ahogues con Divididos. Así pasaba a la Delta y el 38. Sigue sonando a la Delta. Sigue sonando a la Delta de fondo y seguimos en el 2010. Vamos. Luego de muchas postergaciones, finalmente se anunció el lanzamiento del nuevo material para marzo del 2010, bajo el nombre Amapola del 66. Pasaron 8 años y varios compilados, Oro, Viande de Ayer, etc., para que un nuevo disco de Divididos viera la luz, acompañado por un DVD con imágenes documentales de la grabación en el estadio propio La Calandria. Incluye 12 temas propios y una chacarera de Mario Arnedo Gallo, padre de Diego, que estaba al bajo. 2011, el 10 de noviembre, la banda editó su primer DVD oficial, Audio y Agua. Es un pack con 2 CD, 2 DVD y un libro con fotos e imágenes, completo. Claro, viene con todo. Con fritas, sale con fritas. Y trae un póster. Claro, un póster y una remera de moto. Sí. El material fue extraído de los shows que ofreció Divididos en el Estadio Luna Park los días 2 y 3 de junio del 2010, con motivo de la presentación de su último álbum, Amapola del 66, que es lo que suena. Es redención. Ponte de pie. Nunca supe a qué hace alusión el tema. Ahí vamos a ver, escuchate, acá viene. ¿Cómo decís? Ahí lo va a decir abajo. A los 54 años, Ricardo Mollo, padre de Martina Adabel María Azul, fue papá de Merlín Atahualpa junto a la actriz Natalia Oreiro, quien es su señora esposa. El nombre del bebé fue decisión de Mollo, ya que de esta manera las siglas del recién nacido MAM cumplieron con la tradición familiar en referencia al grupo que Ricardo y su hermano Omar tuvieron durante tanto tiempo. Qué locura, ¿no? Lo que decíamos recién. Claro, lo que decíamos recién. Ahí está. 2012, en marzo de este año, Divididos aclaró que el único medio que utiliza de manera virtual es su sitio web y que todos aquellos usuarios de redes sociales que circulan por internet son realizados por personas ajenas a la banda. Claro, lo que quiere decir es que, a ver, Divididos simplemente se comunica con su fan a través de su sitio oficial. Todo lo que circula por Facebook y demás no lo manejan ellos. Exactamente, por el sitio oficial de Divididos. Y elegimos Divididos acá en No te ahogues porque la banda se va a estar presentando aquí en la provincia de Mendoza en el mes de octubre, 14. Si no me equivoco, no, yo creo que el 14 o 15. El 15 14. Las pelotas. Ah, está todo el paquete, falta sumo nomás que salga otra tumba y estamos todos los muchachos. Bueno, pero bueno, así que es una fecha más que especial para ir a ver estas dos bandas de la San Merluza, sí, y la San Merlinga, claro, para ir a verlas y disfrutar tanto de Divididos como las pelotas. Así que así pasó aquí por el programa No te ahogues, este especial de Divididos, mientras escuchamos de fondo Nene de Antes. Bueno, y ahora volvemos aquí en el programa No te ahogues por Radio Central Mendoza. Gracias por escucharnos del otro lado. Y vamos con el segmento de notas nacionales. Se presentó el Pentatuel 2017. En esta versión del Pentatuel, los organizadores combinarán diferentes variables de la realidad, como la educación, la cultura, el deporte y el turismo. Siguiendo esta línea, se desarrollarán diferentes actividades. Un congreso sobre deporte de alto rendimiento. El subsecretario de Deportes de la provincia, Federico Chiapeta, aseguró que nosotros tenemos la obligación de apoyar este evento deportivo turístico para volver a esto importantísimo para nosotros, dice, importantísimo para nosotros. Primero, por lo que significa la Plaza de San Rafael con el Pentatuel. El director de la carrera y organizador, Matías Bochía, expresó: estamos muy contentos de poder presentar esta 13ª edición del Pentatuel. Luego de 3 años de ausencia, es una carrera muy compleja, es la más completa en pruebas combinadas en Argentina, en la cual se combina desde la natación, que larga en el Niwil, el enduro, el kayak de aguas blancas, el mountain bike y el pedestrismo, para culminar en la ciudad con más de 170 kilómetros de recorrido. El principal objetivo de esta competencia es el deportivo. La carrera tiene un alto nivel de exigencia que obliga al deportista a entrenar todo el año para estar en condiciones de correr un desafío extremo. En él participarán más de 500 competidores, así que va a ser una competencia interesante de seguir. Y bueno, así como la Secretaría de Deportes apoya estos eventos, estaría bueno que nos preste un poquito de atención nosotros, que tenemos un congreso latinoamericano. A ver si leen la carpetita, muchachos, y ponemos también el pechito por cosas que estamos haciendo los guardavías. Bien, la segunda noticia es que hay un cuerpo en el cacique Guaymallén. Así es. El cuerpo de un hombre fue encontrado en el interior del canal Cacique Guaymallén durante el fin de semana por la mañana. No se ha revelado hasta el momento la identidad de la víctima fatal, pero se trataría de un hombre de mediana edad. El hallazgo fue a la altura de la calle Minucci y Costanera de Godoy Cruz. En él trabajó personal de bomberos de este departamento. Bueno, justamente esto es lo que estábamos hablando. Yo más temprano estuve documentando algunas imágenes del cacique Guaymallén en zonas donde está, digamos, el agua rápida corriendo, que es la que viene del río Mendoza. Y la verdad que las alturas de las rejas y demás, cualquiera se puede caer, hasta un niño que puede estar ahí, una persona que justo está con un celular o tomó un poquito de más, porque incluso en esa zona hay gente que se toma a tomar alcohol de noche. Como vos, que sacabas fotos. Claro, como yo sacaba fotos, cualquiera se puede caer, o sea que son zonas de riesgo que hay que evaluar. Entonces, por este motivo, nosotros los guardavidas estamos armando el Congreso Latinoamericano de Salvamento, no solo para prevenir, sino también para empezar a poner un poquito más atención en los municipios y la parte del gobierno, que se tiene que hacer cargo también de cuidar a la gente, ¿no? Bien, vamos con otra noticia después de este ponchazo que tiré el aire. Le dicen la Messi mendocina. Se trata de Estefanía Romina Banini, es mendocina y tiene 26 años. A los 15 años empezó a jugar al fútbol y en el 2011 se convirtió en futbolista profesional. Desde entonces su carrera fue en ascenso y hoy es considerada la Messi de la selección argentina femenina, y esta muchachita está triunfando en Estados Unidos. Antes de encontrarse con las Pumas, porque así se llama el equipo de fútbol femenino, y poder rodearse de mujeres, tuvo que jugar entre hombres, debido a que en nuestra provincia no había equipos femeninos. Ah, pero yo pensé que había, pero bueno. Hacemos caso a la fuente. Parece que no al nivel como para jugar de selección. Claro. Dice que fue difícil, de boca a ella, nos dice Estefanía. Fue difícil que me dieran un lugar, en aquel entonces había mucho machismo y me costó. En un principio contaba que la marcaban con cierto cuidado los hombres y bueno, y hasta incluso los padres que iban a la tribuna la miraban raro por ser mujer y jugar al fútbol. Antes, tras superar todos esos prejuicios y finalmente ingresar en las Pumas, los éxitos de Banini no se detuvieron. En el 2010, con 20 años, se puso la camiseta de la selección argentina y jugó la Copa América Femenina. También lo hizo en el 2014. En el medio también jugó los Juegos Sudamericanos y ganó la medalla de oro. O sea que, aplausos para esta chica. ¿Querés aplausos? Claro, quiero aplausos para esta chica, claro que sí, porque si no lo decimos nosotros no se entera nadie. ¿Por qué? Porque es mujer. Nosotros sí bancamos a las mujeres deportistas. La vamos a traer. Vámonos. Con la albiceleste ha jugado 11 partidos y ha convertido 5 goles. Usa la 10 y, como les habíamos dicho al principio de la nota, le dicen la Messi mendocina en Estados Unidos. Cuando así vuelva, que la traemos. Así que un saludo, sí, cuando vuelva, si es que vuelva a Mendoza, la vamos a tratar de entrevistar aquí en el programa, Estefanía. Bien. Otra cosa de la que le vamos a hablar, antes de irnos unos temitas, es que lo que les habíamos anunciado al principio del programa, hay un fuerte temporal con viento y lluvia en la costa atlántica. Están en la alerta roja en la zona de lo que es la costa atlántica, la zona sur, tanto Necochea, Mar del Plata y las diferentes regiones. Hay una alerta meteorológica que afecta a distintas ciudades de la costa atlántica bonaerense. Desde los fuertes vientos han provocado la caída de carteles, árboles, postes de luz y cables, con ráfagas de viento que llegarían a 90 kilómetros por hora. Mandame el viento ahí, ese que estaba fuertísimo. Eso es, así aquí estamos transmitiendo desde No Te Ahogues, desde Necochea, estamos con ráfagas que llegarían a 90 kilómetros por hora y se me están volando todas las chapas y los rulos. Pero bueno, en Mar del Plata una familia tuvo que ser evacuada y en el día de ayer también se cerró el puerto, donde no podía ingresar ni salir ninguna embarcación. Desde la Secretaría de Desarrollo Social anunciaron que reabrirían el centro evacuado que tiene el municipio para alojar a la población evacuada y recomendaron a los peatones no circular por la calle, motivo por el cual se han suspendido las actividades hasta el día de la fecha. Las clases también fueron suspendidas en las localidades de Reta, Orense y Claromecó, porque hay vientos de 80 kilómetros por hora. O sea, el viento también es una cuestión que varía, no es que está 80 kilómetros todo el tiempo, por ahí baja, pero después por la tarde vuelve a subir y es lo que hace complicada la circulación. En Miramar la situación es similar a la que viven los ciudadanos marplatenses, han caído carteles, árboles y también semáforos. Este comunicado fue el elevado por Defensa Civil. El jefe de bomberos de Pinamar, de Valeria del Mar, Costa Esmeralda, Ostende y Cariló dijo: hasta el momento la situación está controlada, solo se han caído un par de pinos y el viento es moderado. Han coordinado un operativo con Defensa Civil y las patrullas urbanas. Bueno, justamente esta noticia la queríamos traer a colación con respecto a que justo lo que estamos armando nosotros los guardavidas con el CLS, que es el Congreso Latinoamericano de Salvamento, es conformar un grupo para que se active durante estas situaciones, tanto con Defensa Civil y bomberos, para coordinar rescates que pueden ocurrir tanto en ríos, catástrofes, como está pasando en este caso en el mar. Bien. El jefe de bomberos, bueno, este lo habíamos dicho, en Pinamar, había armado con Defensa Civil y las patrullas urbanas. La situación en Villa Gesell es por esta hora un poco más conflictiva. Según relató el responsable de Defensa Civil, se han caído árboles y ramas sobre vehículos y casas. Además, dice que el 30% de la ciudad estaría sin luz por las caídas de cables en los barrios. O sea que también esto es un riesgo de andar circulando porque se corta la luz, pero estos cables tienen corriente. Y si agarra un auto, un vehículo, puede haber una explosión. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso. Trabajan en conjunto con Defensa Civil, bomberos, patrullas y guardias urbanas para poder resolver y manejar la situación. Así que a nuestros compañeros de Necochea y colegas de Mar del Plata les mandamos un abrazo y un saludo fraternal desde acá, desde la región de Cuyo, y esperamos que todo se normalice. Si bien el temporal es una cuestión que está, no la podés mover, no la podés cambiar, lo que podemos hacer es prevenir y tratar de ayudar a los damnificados, ¿no? Como se hace siempre, como un pueblo argentino, nos unimos y entre todos hacemos un poquito para ayudar. Así que le mandamos la mejor desde acá, desde No Te Ahogues. Bueno, ¿y qué nos queda? Nos queda ya... Estamos para cerrar. Estamos para cerrar, sí, ya vamos a cerrar lo último. Y antes de irnos le queríamos tirar la grilla de eventos que tienen para este fin de semana. Del 12 al 9 al 16 al 9, es decir, hasta mañana, se está dictando un curso de búsqueda y rescate K9 en el fin del mundo, es decir, esto es en Río Grande, Tierra del Fuego. Del 10 del 9 al 16 del 9 se lleva un curso de iniciación de escalada con salidas de trekking y escalada en Mendoza. Estos eventos los pueden buscar por nuestra página. El 16 del 9, fin de semana, hay un trekking de luna llena, ¿sí?, organizado por Alto Running Mendoza en la región de Chacras de Coria. El 17 del 9 está también la media maratón 10 kilómetros K en Iguazú. Es la quinta edición de las Cataratas del Iguazú, esto es en la región de Misiones, Argentina. También el 17 del 9 en nuestra provincia se lleva a cabo la caminata La Cascada del Ángel, que está organizada por la Fundación Claves. Y también tenemos bastantes salidas a la montaña. ¿Y qué tenemos montaña nosotros? ¿Qué podemos decir? Bueno, el 17 del 9 también hay escalada en roca a nivel inicial. Esto está organizado por Andes Expediciones y es en la región de Potrerillos. Y también tenemos, esta es la caminata nocturna, el 17 del 9 se realiza el ascenso al Cerro Arco, organizado por nuestros amigos de Caminantes Lunares, y es la caminata organizada de septiembre bajo luna llena. Así que se juntan a partir de las 6 de la tarde en la región de Ureca los chicos, y ahí todos juntos en una combi se van a la región del Cerro Arco para hacer el ascenso. Así que a todos ellos les mandamos un saludo. Son las 6 menos 8 minutos. Así que ya nos estaríamos yendo. Les dejamos un saludo a todos nuestros oyentes. Gracias por haber estado del otro lado. Los esperamos nuevamente para lo que va a ser la próxima emisión de nuestro programa. Recuerden seguir escuchando Radio Central Mendoza. En este momento van a venir nuestros colegas de Ensayos Comunes, que es otro programa que está aquí por Radio Central. Así que los invitamos a que sigan escuchando la programación de la radio a lo largo de la semana, y también si quieren escuchar buena música, el fin de semana sigue la radio con buena música a toda hora y en todo momento. Así que acá desde No Te Ahogues les dejamos un saludo y un abrazo, y nos vemos el jueves que viene. Chau. Adiós.